Y chambea, mami, si te da, que aquí somos adictos a las pistolas. Si andas con una amiga, cáigale pa' acá, que nosotros somos los que nena roba. Entrégame los lampi y traje el rimi más de forro pa' que se pongan bio. ¡Ah! Ella me pide a grito que yo la chambe, que eso de atrás lo masacre. Bate, fumamos como tres, si no ando con condón, usamos el plan B. Desquite, la dosis repite y te traje unos toques del corte pa' que el toque te toque quitarte ese stripper sin permiso, te garantizo, perreo pa'l piso, ese booty Dios bendiga que lo hizo y tócate, tócate, alócate, muévete y toma del trago que trajo el clear, roba, quítate 10 lofates, tengo pa'te pa' que tu amiga lo mate, perreándote con el marciano que en la disco de mi cinturón, gaste ahí mami sin censú, me gusta como saco del cu, en los cinco no se ponga brujo, lo chambeo y le pongo una cru y te gusta Paki, bebe blue y si tu culo es tu persona, pues me encanta tu una actitud. Corta la cintura, ando con puro monicate, un pote de pastilla, voy en mía y en la oreja haciendo bate, una gata que dice enrola, espera que yo lo mate, tiene un corte chambi ahora con sus labios negro mate y la chambié, me dijo tengo amiga y eran 10 marcianes que se enteró que masacré, fue en busca y cuando entré entero loco me mareé y no noté que eran 20, no eran 10, ella me pide a grito que yo la chambe, que eso allá atrás lo masacré. Con la lipi pa' fumarle gramo el creepy, ponte friki, pitito pa' que al piti, muévete como Nicky, dale tu colín, después de la chambeate ahí móvil, deje tu número en tu móvil, pégate.